cántame una canción ahorita. Cántame una canción ahorita, de las que no hablan de tristeza. Tengo herido el corazón, una mujer lo engañó. No quiero agrandar su pena. Cántame una de alegría, aunque esta no sea mía. Cántame una canción ahorita, que diga cosas bonitas. Y a mi pobre corazón, aunque sea el día de hoy, le contaremos mentiras. Le hablaremos de alegrías, aunque estas no sean mías. Me cantas una canción que no hable de un mal amor, ni tampoco de tristezas. Porque soy un soñador y a pesar de mi dolor, yo creo que hay cosas muy bellas. Si una mujer me engañó, pensaré que en el amor hay otras mejor que ella. De tristeza, porque soy un soñador y a pesar de mi dolor, yo creo que hay cosas muy bellas. Si una mujer me engañó, pensaré que en el amor hay otras mejor que ella. Cántame una canción